porque no llega a escuchar el final del programa. ¿Por qué? Nunca, Andrés. Y porque se le complica la vida, le pasan cosas y entonces se escucha al principio, pero después no llega al final. Así que vamos a hablar mal de Andrés al final del programa. También saludamos a Laura Vanoli, que estuvo el otro día escuchando en vivo, nos comentó, muy enamorada de Gian Pietro Marocco, creo. Sí, sí, hay muchas chicas, Sí. Y bueno, igual también en un acto de promiscuidad me preguntó la edad de Pernata. Bueno, si preguntó, era soltero, digamos. Pernata también. Y bueno, así que bueno, en fin, ¿no? Hay que tirar a varios blancos. Y claro, sí, sí. Y algunos morochos también. También. Bueno, saludamos también a Vanessa, que nos está escuchando. Según ella, somos la compañía de todos los domingos. Así que, cosa que revela que nos escucha online. Aunque parece que en el Facebook nos dejó que se le cortaba, bueno, no sé. Así que también parece que nos descarga. Así que a Vanessa, que es politóloga y seguramente admiradora de Gian Pietro Marocco, también, una más, le mandamos un beso grande. Saludamos también a Susana Malca, que nos dejó saludos, besos y abrazos en Facebook. Queremos también saludar a Ana María, que está en Colombia. Estuvimos viendo hace poquitito unas fotos de Ana María. Le mandamos un beso grande. Y a todo Colombia, ya que estamos, ¿no? A todos los colombianos, a todas las colombianas, más que nada. Pero también a un colombiano. ¿Qué dijiste? ¿Los colombianas? Dije algo, colombianas. Quise parecer amplio y me salió mal. Ahí va. Pero bueno. Un arroba, quisiste decir. Exactamente. Un arroba oral, digamos, ¿no? Exactamente. Así que a todas las colombianas, un beso grande. Y en particular a Ana María, que, por lo que tenemos entendido, siempre nos escucha en Mitosis Radio. Bueno, hablando de mitosis, de programación de mitosis, bueno, estamos saliendo como estreno de Fin del Mundo los domingos 21:30, que es la hora a la que muchos nos están escuchando, pero también Fin del Mundo sale la semana siguiente, ahora con horarios cambiados, porque hubo un cambio horario aquí en Uruguay, y por lo tanto, en las emisiones para Europa se atrasan una hora, por lo tanto los sábados a las 10:30 de Uruguay, 14:30 de Europa, como siempre, y los domingos a las 13 de Uruguay, que siguen siendo las 17 para Europa, ¿no? Fin del Mundo para América los sábados a las 18 horas. Y hablando de programación de mitosis y de amigos que comienzan a integrar nuestra familia, tenemos que saludar a Radio Vilar de Voz, que se integra a partir de este fin de semana a la programación de Mitosis, y Mitosis a la vez también se integra a la programación de Vilar de Voz. Un abrazo muy grande a todos los amigos de Vilar de Voz, en especial a Laurita, a Laura Cortés. Y bueno, les contamos que algunas emisiones de Radio Vilar de Voz van a salir los domingos a las 15 horas en Mitosis. Queremos también saludar a Javiera, que ha descargado el programa y nos ha mandado unos muy lindos comentarios sobre nuestra voz, específicamente sobre la mía. Y también a Patricia, que nos amenazó con que iba a descargar el programa, así que también a ella le mandamos un beso grande. Como vemos, son todas mujeres. Mitosis cada vez se posiciona más como una radio más escuchada, como la radio más escuchada por las mujeres del Uruguay y del mundo, digámoslo. Muy bien, así que tenemos gran banca con el Partido Socialista y todo eso, que reivindican el tema de la paridad de los sexos. Prefiero no expresarme al respecto. Bueno, así que un saludo grande a Mónica Javier, bueno, a Desi Tourné, bueno, toda la gente que eleva el sexo femenino a la condición política. O al revés, que eleva la política a la condición femenina. Tenemos más cosas que comentar, o quizá se vayan dando a lo largo del programa, ¿no? Es muy probable. Bien. Como este ha sido un fin de semana típico de primavera, y como tenemos una voz eterna para homenajear, para recordar, para saludar, vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Adelante. Thank you.

es un índice del éxito que está teniendo Mitos y Radio. Porque ya tenemos como 4 o 5 meses de carrera. Claro, que no es poco. Que no es poco. Zulma Lovato con 28 días llegó donde llegó. Nosotros tenemos que llegar un poquito más porque todo parece indicar que tenemos algunas luces más. ¿Para qué citar? Bien. Bueno. Sí, capaz que nos hacen una demanda posiblemente, ¿no? Ahora nos mandan una. Bueno, hablaremos hoy de algo que, como decíamos, tiene mucho que ver con el fin del mundo, que es una bóveda, esta bóveda ártica que se está construyendo para esperar de alguna manera lo que parece inevitable, que es el fin del mundo. Y tenemos acá una serie de informes que nos han traído filósofos, sociólogos, historiadores y un carnicero para hablar de esta situación, de la bóveda ártica del fin del mundo. Igual también agradecemos a la gente de la BBC, porque bueno, digo, no es poca cosa, ¿no? Sí. Y a los bebés en general. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de esta peculiar bóveda que se está construyendo en el Ártico. Recordemos que se ha... Es lo mismo construir una bóveda peculiar que construir... Bueno, gracias. Bueno, seguimos, sí. Pedimos perdón porque hay militantes por la legalización de la droga que están viniendo al programa y vienen con un vienen luego de arduas jornadas de militancia y están en un estado bastante lamentable. Bueno, parece que en un remoto lugar del Polo Norte se ha colocado ya la primera piedra de la construcción de esta bóveda que tiene mucho que ver con el fin del mundo. Hubo varios lugares que se estuvieron discutiendo para poner esta bóveda. Uno fue Pando, uh-huh. Otro fue el Cerro Batoví en Tacuarembó, uh-huh. Y finalmente resolvieron por el Ártico. Bueno, es una bóveda, esta bóveda que están construyendo, que está diseñada para guardar, en el caso de una catástrofe, una enorme colección de todas las variedades de semillas conocidas por el hombre. Ajá. Todas las semillas conocidas por el hombre. Conocidas. Las no conocidas por ahora no se van a guardar. No se van a guardar. Y también se van a guardar otras cosas que ahora vamos a decir. Bueno, se espera, esta bóveda, que se espera construir en poquito tiempo, se la llama la bóveda del juicio final. Y más o menos se calcula que puede contener unos 3 millones de semillas que provienen de todo el mundo. ¿Verdad? Sería bueno saber con cuáles ha colaborado Uruguay. Y con la del Ceibal, seguramente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, quedarán almacenadas en las profundidades de una montaña ártica y empaquetadas en aluminio. No sé por qué. No me garantiza mucho eso. Y bueno, pero es así. Y rodeadas por muros de 1 metro de ancho y reforzadas de concreto y puertas blindadas. O sea, seguramente no puedan entrar ni los que la construyeron. Vamos a decir que cuando se termine el mundo y quede un hombre no va a poder que recuerde, entrar. Incluso que tenga recuerdo y conciencia total de que esto está ahí, de que hay que ir a buscarlo, no va a poder entrar. No va a poder entrar. Además está el tema de quién va a tener la llave también. Sí. Bueno. Ah, es una llave que pueden dejar colgada en la puerta perfectamente. Y bueno, pero si hay un cataclismo muy grande, como que capaz que, quién sabe, se pierde. O como las casas de afuera, ¿no? No sé si alguna vez les pasó de dejar las llaves, por ejemplo, colocaditas arriba de un cerco, o de la parra, o de un alero, ¿no? Ese tipo de, como dejar la llave a mano, pero que no la puede encontrar cualquiera, digamos. Sí, acá, ¿no? En el Ártico creo que la pava o el alero... O el cerco posiblemente no sea tan fácil de encontrar. No. Bueno, parece que, atención, más de 100 países han apoyado este proyecto de una bóveda ártica, esta bóveda del juicio final, y se espera salvaguardar mediante ella la diversidad de cosechas del planeta. ¿De cosechas? Sí, no sé cómo pretenden hacer guardar. Cosecha a mí me da la idea de etapa final, digamos, ¿no? Sí. Yo diría de siembras, en todo caso. O de semilla directamente. De semillas, sí. Porque la semilla hay que meterla en un surco y tiene que pasar algo, ¿no? La semilla por sí sola, digamos, no. Bueno, El proyecto, como ya hemos dicho, se construye en una de las remotas islas al norte de Noruega, a unos 1000 kilómetros del Polo Norte. O sea, está muy frío en esa zona. Che. Cosa que no sé cómo va a resistir la semilla, ¿no? Está frío para la semilla. Sí. Ahora, claro, porque el tema que lo que tiene, bueno, esto después capaz que es para comentar, ¿no? Pero siempre este tema del norte que se impone al sur, ¿no? Creo que en la Antártida costaba mucho menos, porque la Antártida tiene efectivamente es un gran continente, ¿no? Y en Pando, ¿no? Bueno, en cambio el Polo Norte no, o sea, a la altura donde está el Polo Norte hay agua, o sea, no hay nada, el Polo Norte no hay nada. Claro, no hay nada. No hay nada y ahora va a haber esta bóveda. Bueno, la instalación va a quedar protegida, seguramente para que no la roben, uh-huh, con todo este delirio de la seguridad que tenemos, por, atención, puertas herméticas de acero, detectores de movimiento, cosa que la semilla intente huir en un ataque, claro, de volver a su patria, ¿no? De volver a su tierra natal, osos polares nativos, bueno, esto es genial, atención, osos polares nativos que pasean en el exterior. Me encanta. Aparte tiene que, requisito excluyente, tiene que ser nativo, Y pasear. Y pasear por el exterior. Es genial, yo creo que realmente a nadie se le puede haber ocurrido esto, de que hacer una bóveda y soltar osos polares nativos, nada de osos polares extranjeros, ¿no? No. Que además se pasean en el exterior a sabiendas de una actitud vigilante. Digamos que si falta mucho para el fin del mundo, mientras los osos se siguen paseando, van a hacer un surco alrededor de la bóveda, ¿no? No, y no, me imagino la situación, supongamos, viene un cataclismo. Y los osos se pasean tranquilamente. No, pero viene el cataclismo, supongamos que los osos sobreviven porque, ajá, tienen un adiestramiento para situaciones cataclísticas. Para seguir paseando en situaciones cataclísticas. Cataclísticas. Sí. Y entonces, bueno, ahí se destruye toda la biodiversidad del planeta. Y va un hombre a buscar la semilla, ¿no? Que sabe que están ahí, que tiene la clave, y los osos se lo morfan ahí, no puede salvar nada. No está bien pensado esto. Bueno, capaz que le queda algún arma al hombre como para matar a los osos. Sería un poco ingrato, ¿no? Después de haber estado 200 años cuidando la bóveda, que los matara, ¿no? Pero bueno. Igual. Bueno, atención, según sus diseñadores, que no sabemos quiénes son, esta bóveda será el edificio más seguro de este tipo que se construya en el mundo. Más seguro incluso que la Torre de Antel. Atención. El ministro de Agricultura de Noruega, Juan Antonio López, la llamó un arca de Noé en Svalbard, que es el lugar donde se encuentra, ¿no? ¿Qué te causó gracia, Alo? ¿Qué pasa? Es originario de... Ese no es nativo, ¿no? Es nativo de Noruega. Es nativo, ¿sí? Juan Antonio López. Ajá. Bueno, el propósito de la bóveda, dicen sus creadores, es asegurar la supervivencia, como dijimos, de la diversidad, de la biodiversidad del mundo, en caso de una epidemia de plantas. ¿Epidemia de plantas? Es raro una epidemia de plantas, ¿no? Sí, tengo una enfermedad bárbara en casa, sí tengo dos macetas con plantas. Claro, que están en una especie de enfermedad que se está matando entre ellas. Bueno, una guerra nuclear, un desastre natural o el cambio climático, ¿verdad? Todas estas últimas, excepto el desastre natural, producto del hombre. Del mismo hombre que construye la bóveda para esperar, para salvar lo que quede de su propia destrucción. Incluso podría ser una gran bóveda. Toda la Tierra. Y salvarnos todo. Claro. Sí, ya claro. Ya estamos, ¿no? Bueno, también intenta ofrecer al mundo la posibilidad de volver a comenzar el cultivo de cosechas, las siembras, ¿no? El cultivo de cosechas son las siembras, con fin alimenticio, o sea, las cosechas alimenticias, en el caso de un desastre, en el caso de que en un desastre fueran totalmente destruidas y no habría que comer. Igual habría que esperar, digamos, habría que ir al polo, ¿no? Vencer a los osos, que van a estar seguramente de muy mal humor. Lograr entrar, sacar las semillas, plantarlas, esperar que cosechen, sacar. Creo que en el medio nos morimos todos de hambre. Sí, ¿no? No llegan. Bueno, atención, dato, este dato muy importante. Estas semillas van a estar con temperaturas de menos de 18 grados centígrados. Y a esa temperatura parece que las semillas pueden durar cientos o incluso miles de años. A menos 18, o sea, 18 bajo cero o a menos de 18 grados. Aquí el informe que tenemos, que lo escribe un escolar noruego, nos dice que las temperaturas son de menos 18 grados centígrados. Ajá, menos 18. Correcto. Menos 18. Incluso si todos los sistemas de refrigeración que tiene el mundo fallaran, parece que la temperatura en la montaña, en esta montaña, nunca superaría la temperatura de congelamiento debido a algo que se llama permafrost, que no es una pastilla anticonceptiva, sino que es la capa de hielo que tiene perpetuamente toda esa región. ¿Bien? O sea que nunca esta zona va a superar la temperatura del congelamiento total. Bueno, esta bóveda será administrada por la directiva de Peñarol y la bóveda será administrada por el Fondo Global de Diversidad de Cosechas, que la integran Carlos Menem y Guasmosi. Ah, bien. Sí, fundado en 2004. Está en buenas manos, digamos. Sí. Bueno, fundamento. Hay una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Tiene algún fundamento biológico todo esto? Sí, claro, porque lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Digo, sí, dejamos las semillas ahí, se termina el mundo, pongámosle, se salva la bóveda. Y la gente va a buscar las semillas mientras las plantas crecen y dan de comer, se muere la gente, ¿no? Exactamente. Esta bóveda va a juntar hasta 3 millones de muestras de semillas. Y esas muestras serían, de alguna manera, el fundamento biológico de toda la agricultura. ¿Bien? Si no tenemos, aparentemente, esas semillas en ese lugar, no podríamos tener, posterior a un cataclismo, un desastre, nuevas cosechas. Así que, aparentemente, es necesario que esas semillas estén ahí, protegidas por los osos y todo, para que podamos algún día reconstruir las cosechas. Bueno, esta instalación lo que va a permitir es básicamente el mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa si el cataclismo viene después de esos miles de años que son conservables las semillas, digamos? Y llegamos y está todo podrido, por ejemplo. Matamos a los osos, entramos a la bóveda, incluso en esa lucha con los osos perdemos gente valiosa, científicos importantes, y entramos a la bóveda y está todo podrido, está todo mal, en mal estado. Y ahí, y bueno, ya que estamos en esa fantasía, prácticamente capaz que nos construimos una nave y nos vamos a otro planeta. ¿No? Sí, nos comemos a los osos. Como que todo es posible, según este cuento de la bóveda, ¿no? Sí. Bueno, atención, miren qué dato interesante. Actualmente existen unos 1.400 bancos de semillas nacionales en varios países del mundo, que contienen muestras de los cultivos de cada país. Uruguay debe tener, ¿no? Un banco de semillas, así. Sí. Semillas, creo que sí. Tiene la Dirección Nacional de Semillas, que debe estar trabajando en algo de eso, ¿no? Que nos llame alguien de la Dirección Nacional de Semillas y que nos cuente si están trabajando en algo de esto, en un banco rodeado de perros y marrones acá, ¿no? Sería para custodiar, ¿no? La Carqueja, la Marsella. Esa sería la bóveda uruguaya, digamos. La bóveda uruguaya, ¿no? Custodiada por perros y marrones, por algún pato salvaje, ¿no? Algún chajá medio mal llevado. ¿Y ese banco de semillas estaría a cargo de algún Peirano o algo de eso? La administración está bajo está Granucci, Peirano y Cambón, los tres que están. Peirano hijo, ¿no? Bárbaro. Así que están en buenas manos, sí. Bueno, estos bancos nacionales, dicen los expertos, parece que pueden quedar arruinados tras un desastre natural. O sea que Por eso aparentemente surge esta idea de hacer esta bóveda, que sería, sobreviviría a los desastres, porque los bancos nacionales parece que no sobrevivirían, cosa que yo sinceramente no creo, porque Uruguay tiene una, debe tener protegido ese nuestro Banco Nacional con, repito, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? La gallineta, sí, las gallinas son peligrosas. Sí. ¿No? Y este, bueno, perros y marrones. Teruteru agresivos. Mm. O sea, el teruteru, si tiene cría cerca, es muy agresivo. Muy agresivo. O sea, teruteru con nido. Con nido. Sin nido ya es otra cosa. Sí. Es otro comportamiento social. Bueno, según la ONU, este, y su departamento específico para la agricultura, que es la FAO, parece que un 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas ya se perdió. 75. Repito, un 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas ya se perdió. Como quien diría, vinimos mal. Uh-huh. Es por eso, dice este Kerry Fowler, que es un muchacho de acá, nacido en Villa García, que es importante guardar para el futuro estas muestras, ya que son el fundamento biológico de la agricultura. Sin ellas, ya no podremos tener nuevas cosechas o lograr que las cosechas actuales, las que actualmente están desarrollándose, se adapten a las enfermedades o al cambio climático. O sea que, en principio, venimos bastante mal. Y esta bóveda pretende salvar las semillas, pero a mí se me ocurre que podríamos hacer bóvedas para guardar otras cosas que no sean solo semillas, que sean aspectos del patrimonio cultural de cada país, ¿no? Entonces se me ocurre, por ejemplo, una bóveda en la que guardemos los programas de Omar Gutiérrez. Uh-huh. Para que las generaciones futuras sepan que eso existió, cuando se lo cuenten y digan no pudo ser verdad. No, ¿cómo que no? Acá está la muestra de que esto fue así, existió. Que había un tipo que fumaba en el programa, que tomaba mate, que hacía estas cosas, ¿no? Bueno, esas son las cápsulas del tiempo. Y se me ocurre ahora citar una de las cápsulas del tiempo que se encuentra, si no me equivoco, en la ciudad de Durazno, que fue depositada allí en el año 1992. Esto es verdad, ¿eh? Fue abierto esa cápsula y fue vuelta a llenar. Se abrió esa cápsula en el año 92 con materiales, cosas que habían quedado, testimonios del año 1892, ¿no? Por la conmemoración de los centenarios de la descubrimiento de América, ¿no? Y bueno, y ahora en esa cápsula hay grabaciones de Luis Alberto Lacalle, el presidente en ese momento, dándose un discurso, unas palabras. Y están guardadas ahí. ¿Y qué dice Lacalle? Bueno, no sé, porque no se puede abrir eso. Hasta el 2092 vamos a tener que sobrevivir para verlo. Y hay otra cápsula en el tiempo que está ubicada en la Plaza del Entrevero. Si se animan ¿en la Plaza a pasar, del Entrevero? Sí. En la esquina, digamos, cerca de la esquina de Colonia y Julio Herrera Llobes. Hay una cápsula del tiempo. Ahí es un monolito ahí. Yo lo que recuerdo es una cápsula del tiempo. Que son pequeñas muestras, un boleto de ómnibus, una alpargata, un video de un determinado momento. Nos gustaría que la audiencia no mandara algún lo que les parece a ellos que podría o merecería de lo nuestro, de lo que es de aquí de Uruguay, o de lo de sus propios países, los que nos escuchan desde otras partes, que debería o sería digno de guardarse en una cápsula del tiempo. Yo creo que los programas de Omar Gutiérrez deberían ser salvados de la destrucción total, porque son una muestra de la decadencia de la humanidad. Pero ¿quién dice podemos encontrar más cosas? Pueden decir grupos de música que debieran estar sus CDs ahí, Moderato, por ejemplo, se me ocurre, que dar algún testimonio. Grupos de música, películas que les parece que deben quedar, como para que si algún día se destruye todo, quede ahí guardado, como que bueno. Por ejemplo, las películas de Porcino Almedo, o las de Franchella. Exacto, sí. Claro, claro. Que nos mande la audiencia, que a todos los medios de comunicación de la radio, ¿qué debería guardarse o qué entienden ustedes que de sus países o del mundo incluso se puede guardar como para que quede un testimonio ahí? De algo, de lo que pasó, bueno, de que eso existió. ¿O qué cosas imaginan ustedes que en un futuro, si a uno le dijeran qué pasó, y uno dijera, no, eso es totalmente inviable, tengamos un testimonio para decir, no, fíjense que es verdad? Bien. Bueno, después se me ocurrió que yo, pensando en el tema de que todo el mundo podía hacer una gran bóveda, que tiene algo que ver con ese chiste de, ya que la caja negra del avión resiste más allá del accidente, porque no hacen el material al avión de todo el material de la caja negra, ¿no? Sí. Como eso, bueno, ¿por qué no hacer una gran bóveda de toda la Tierra? Y bueno, y otra cosa, el tema del frío, de ese lugar tan ártico, se me ocurre, y este es un tema que tiro para un próximo programa, que seguramente la raza humana, el grupo de seres humanos que nos sobreviva a nosotros, sea aquel que haya vivido en una diversidad de temperaturas muy importante. Y para eso los invito a los oyentes a que hagan una pequeña búsqueda en internet, pero bueno, después nosotros dedicaremos un programa a eso, sobre la ciudad rusa de Yakutsk, que es la ciudad que tiene los climas más extremos del mundo, es decir, que en invierno llega a tener temperaturas medias de 40, 45 grados bajo cero, y después llega a ver al verano con 30 grados. ¿No? Los habitantes de Yakutsk, yo creo que van a constituir el futuro de la raza humana. Si una parte de la humanidad va a sobrevivir, son ellos. Es de esa ciudad en la Siberia. Y para ellos, para todos ellos, que son los que quedarán, vamos a dedicar un tema. Un tema musical. A todos los habitantes de Yakutsk. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Been singing with my band, cross the water, across the land. I seen every blue-eyed Susie on the way. Hey. But their beauty and their style were kind of smooth after a while. Take me to their dirty ladies every time. Come on! Oh, won't you take me home tonight? Oh, down beside your

Se cortó la... Se cortó la comunicación con Donato Tancredi, nuestro enviado especial allí en los campos de Ex Rausa. Donato, hola. Donato. Bueno, se ve que evidentemente no sabemos qué pasó con Donato. Se nos ha cortado la comunicación con nuestro movilero exclusivo Donato Tancredi en los campos de Ex Rausa. Vamos a intentar por última vez. Hola, Donato. Donato. No, evidentemente no. Hemos perdido comunicación. Cortá la comunicación con Donato, porque no, evidentemente se nos perdió la problema de antena con seguridad. Así que bueno, vamos a tratar de retomar más adelante el diálogo con Donato. Mientras tanto, seguimos con la programación, perdón, iba a decir propaganda, pero con la programación de Fin del Mundo. Muchas gracias. É sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de rosto está cheio de ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior, uma metade cheia, uma metade vazia, uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. É sempre bom lembrar que copo vazio está cheio de ar. Seguimos aquí en Fin del Mundo, y como todos nosotros sabemos, ya digámoslo sin tapujos, Fin del Mundo es un programa político. Y como se acercan las elecciones aquí en Uruguay, ya estamos a 23, 22 días nada más de las elecciones, hemos tenido en estos últimos programas siempre la presencia del licenciado Gian Pietro Marocco, que ha sido el politólogo oficial de la radio para cubrir estas elecciones nacionales 2009. Y por eso, una vez más, está hoy con nosotros, recién llegado desde la República de Italia, Gian Pietro Marocco. ¿Qué tal, Gian Pietro? Bueno, buenas noches. Es verdad que esta vez estuve en Italia, llegué hace poquitos minutos. Siempre recién llegadito. Sí, no, pero esta vez es especialmente poco, porque hace una hora más o menos. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Gian Pietro? El avión, el horario del aéreo era este. Ajá. ¿Qué fue hacer Italia, Gian Pietro? Bueno, en Italia fui... yo tengo propiedades y pues está, también está la, la sede central de la encuestadora, ¿no? Ajá, pero ¿están haciendo encuestas en Italia? Estamos haciendo encuestas, porque Italia es un país en constante campaña electoral, prácticamente, por el sistema parlamentario que tiene. Constantemente, digamos, puede, mañana puede caer el gobierno y empezar de vuelta a ver campaña electoral. Muy bien, Gianpietro. Gianpietro, me imagino que después de la del programa pasado, que tuvimos algunos contratiempos, este programa nos ha traído alguna exclusiva, alguna información así de último momento. Tuvimos contratiempos la semana pasado. Y usted se acuerda que usted había traído una información que no había sido bien recibida por la radio. Usted se comprometió a traer, a esforzarse más y a traer material un poquito más de mayor nivel, ¿no? Esto lo imaginó usted, que yo me comprometí. Creo que las cosas fueron en otro modo. No, terminaron en otro modo. Está bien, si usted no quiere recordar porque no le sirve, porque no. Yo pensé que iba a estudiar en esta semana usted. ¿A estudiar? Iba a reflexionar, a repensar algunas cosas. Pero bueno, Gianpietro, ¿qué nos ha traído usted, para hoy? Una pregunta que tengo. Usted dijo que esto es un programa político. ¿Un programa político o un programa apolítico? No, esto es un programa político, fin del mundo. Ajá. Por eso lo traemos a usted, Gianpietro. Usted está aquí por eso. Porque este es un programa. Yo estoy aquí porque ustedes me pagan. No, ya lo sabemos, sí. Apenas se corte el suministro de dinero, usted sale eyectado por la ventana. No tenemos ni duda de eso. Pero, Gianpietro, ¿cómo está viendo la campaña? Estamos a 23 días nada más. Poquitísimo realmente de las elecciones. Y queremos saber. A 21 días, señor. A 21 días. Bueno, al fin trae información fidedigna. Información. Me dijeron recién ahora que entré a la radio. Me dijeron, faltan 21 días. Bueno, Gianpietro, son 3 semanas, ¿verdad? Claro. Digamos que de aquí a 3 semanas estamos anunciando los resultados de las elecciones. Muy bien, y que por supuesto la empresa Sondeo se va a adelantar al resultado y va a dar un adelanto, va a dar un vaticinio previo a la presentación de los resultados. Es lo que estamos haciendo todos los días. Perfecto. Gianpietro, ¿cómo ve la campaña? ¿Cómo ha visto lo que ha pasado esta semana? La denuncia que hubo contra Bordaberry, el exabrupto de la calle fumando en un lugar que estaba prohibido, retirándose de una radio, la visita de un enviado de Obama con el precandidato, con el candidato ya, digamos, senador Mujica. Disculpe una cosa, ¿usted estuvo viendo Intrusos en uno de sus programas? ¿O? ¿Por qué, Gianpietro? De todo esto que usted me está contando, no sabía yo. Me da la impresión que usted estuvo leyendo alguna revista sabía, de Chusmerío. ¿Cómo lo sabía, Gianpietro? No estaba tanto. O sea que la calle estuvo fumando en un, lugar, en un lugar público. Estamos empezando muy mal esta nota, Gianpietro. ¿Cómo que no está al tanto? Se viene acá y no tiene al tanto, no sabe nada de lo que ha pasado en la semana política. No, yo estuve viendo las encuestas. Bueno, a ver, hablemos de encuestas entonces, Gianpietro. De lo único que usted sabe. ¿Qué trajo? A ver, ¿qué encuestas trajo? Bueno, yo estuve viendo. Primero que nada, quiero decir que tengo material exclusivo que vamos a compartir en un poco minutos. Ah, bueno, propósito alegro. De la calle. Me alegro. Que está. Dice unas declaraciones. Pero la encuesta justamente tiene que ver con si usted, si fuera candidato a la presidencia, fumaría en lugar públicos. ¿Esa encuesta hizo usted? Sí. Sí. Porque digamos, de aquí se deduce, si la gente responde, porque usted lo que tiene que pensar es esto, si la gente responde de sí a la pregunta, eso quiere decir que podrían votar a la calle. Es un disparate, Gianpietro, eso. ¿Qué está diciendo, Gianpietro? Pero, digamos, no, porque está esta cosa que algunos no quieren responder. Entonces nosotros buscamos el modo, por otro lado, por otro camino, de que respondan a la pregunta. A ver, Jean Pietro, ¿qué le dio la encuesta? Nos dijeron el 58%, nos dijeron yo no sería nunca candidato a la presidencia de la República. 58%. Está marcando una fuerte tendencia mayoritaria dentro dell'Uruguay, no? Sì. Una grandissima maggioranza che non se ve a sí misma come candidato alla presidenza, no? Sì, sentito. Después tenemos el resto, que es un 42%, ¿no? Que se reparte en 21% que dice que sí y 21% que dice que no. Mi conclusión, Jean Pietro, no le da nada. La conclusión es que no le da nada. Entre las personas con más que se visualizan a sí mismas como posible candidato a la presidencia, o sea, quiere decir que tienen una cierta conciencia política, ¿no? Inquietud de participación. La mitad de ellas, de esas personas, van a votar a la calle. Jean Pietro, eso es un disparate, Jean Pietro. La mitad del país no va a votar a la calle. No, dentro de las personas que tienen una cierta visualización de sí misma, como... O sea, dentro del 42%, usted le da que dentro de ese 42%, el 21% votaría en la calle. No, el 21%, si fuera candidato a la presidencia, fumaría en un lugar público. ¿Y eso qué tiene que ver, Jean Pietro, con lo que tenemos que discutir en Uruguay? No entiendo. Usted me estuvo comentando un hecho que hubo aparentemente con la calle. Usted, ¿cómo fue la cosa? Cuénteme. ¿Cómo fue? O sea, usted no tiene ni idea. Usted armó acá esta encuesta. No, esto lo que pasa es que... Usted lo armó acá esto. Discúlpeme, usted cree... Usted no sabía que... Usted cree... Usted no hizo nada, ni hizo ninguna encuesta. Todo. Usted cree que cuando yo voy a Italia, la empresa sondeo acá, cierra la cortina y no están todos mirando la comedia, no sabemos, la tele, que yo, no, sabemos, no están dónde, mirando no la comedia. No sabemos dónde están las oficinas. Están, yo tampoco, pero no me importa, porque a mí me llegan acá los informes siempre... Sí. Entonces cuando yo llego al programa abro esto cuaderneta que tengo acá y sale la información. Jean Pietro, terminemos con esto, porque una vez más la información que nos trae es totalmente inútil. Tengo declaraciones exclusivas. Sí, vamos a eso, por favor. Vamos a eso. Son Luis Alberto Lacalle. Más vale que sean buenas. Luis Alberto Lacalle, usted va a escuchar. Luis Alberto Lacalle. ¿Trajo algo bueno? Son revelaciones increíbles. ¿Que una entrevista que le hizo usted? No es una entrevista que yo le hice, simplemente, digamos, yo no llamaríamos entrevista, sino que yo, hablando con Luis Alberto Lacalle, le dije, bueno, está bien, ¿cuál sería un mensaje básicamente que podría dejar para el público uruguayo? Vamos a grabarlo, ¿no? Yo dejo un mensaje para el público uruguayo. Un mensaje que es que resume, digamos, resume las propuestas para su próximo gobierno, en el caso Vamos a escucharlo. Más vale que sea bueno. Esas son leyes que en el papel me parece que sí, que deben de aprobarse. IRPF de jubilados en marzo del año que viene. Es muy difícil en la realidad. Entonces hay que ser realista, yo creo que es democrático. A lo mejor hablamos de esto después, pero me parece que la idea es buena, que la empezaron los tupamaros en el 63, estuvieron mal echados formalmente, por eso los trajimos de vuelta, pero a lo mejor faltaban, se emborrachaban. Total degeneración, total, estas cosas se solucionan borrando las instituciones, levantándose contra un gobierno constitucional. Jean Pietro. Impresionante, ¿no? ¿Qué es esto? Impresionante, realmente fuerte, ¿no? ¿Qué es esto, Jean Pietro? Fuerte, usted ha escuchado la cosa que ha dicho. ¿Qué es esto que trajo? Calle, ¿no? ¿Qué es esto que trajo? Impresionante, está hablando de IRPF para jubilaciones, está hablando de retomar las... cosa propuesta de los tupamaros. Pero Jean Pietro está en contra de todo eso. ¿De dónde sacó usted esta información? ¿Usted tiene la mínima duda que esto es la calle que está hablando? No, parecía no, él, esto, sí. Parecía no. Era la calle. Como usted ve, aparte estábamos en un lugar de su casa, en el jardín de la casa. Sí. Y ahí estábamos conversando y yo le dije, por favor, vamos a grabar unas palabras. Y ahí ya salió todo eso, que también es muy fuerte, ¿no? Es fuerte, habla de restitución de los tupamaros que fueron echados justamente. Habla también de la de borrar las instituciones. Chapitro, fuerte, ¿no? ¿Por qué siento que esto es otra de las suyas? ¿Por qué siento que... Escúchame. ¿Dónde sacó ese tape? ¿Usted qué cree? ¿Que yo tengo el oro de Berlusconi que vengo y le doy 300 mil millones de dólares a la calle para que diga cualquier vallenata o qué? ¿Usted no habrá editado Gian Pietro? Míreme a los ojos cuando le hablo. ¿Usted no habrá editado conversaciones de la calle en diferentes ámbitos? ¿Cómo sería editar? Editar, o sea, distintos ámbitos no son, porque como usted ve, siempre son unos pajaritos que están cantando atrás. Dígame. No me mire. ¿Cómo sería? No me mire con esa cara de éxito, como si hubiera ganado algo porque me trajo una declaración. ¿Habían tomado, Gian Pietro? ¿Cómo sería editar? Estaban compartiendo un vino. Estábamos compartiendo una picadita, pero con poco whisky. Ah, con whisky. Pero poco. ¿Cuánto? Una petaca, son. ¿Y en ese estado hizo esta declaración? No, antes, no importa. ¿Cómo sería editar? Usted dijo editar. O sea, usted editar, o sea, tomar declaraciones en diversos momentos y conformar un diálogo irreal que no ocurrió. Usted no habrá hecho usted eso. Usted escuchó un diálogo ahí. No, pero yo escuché un monólogo. Claro. Sí, no pido. Mira, yo no sé casi usar un computer. ¿Cómo que no? No sé casi usar un computer. Pero ¿cómo que no? Usted es el director de una empresa que se encarga de trabajo de... Pero hay cosas que para preservar la propia honestidad, que sea garantizado que uno no ha modificado nada, uno tiene que demostrar, tiene que haber una persona representante de una determinada empresa, por ejemplo como la mía, que no sepa usar el computer. ¿Estás loco, Gian? Para demostrar completamente que questa persona è incapace di fare qualsiasi tipo di bueno, Gian Pietro. Sì, Gian Pietro. Interazione. Gian Pietro, este audio, este retrucho, este audio che me trajo, è inaceptable lo che me acaba di traer. Io quisiera sí. Someterlo a la considerazione de los ufólogos e cose che. ¿De qué? Ufólogos, ¿no? ¿Qué son los ufólogos? Son los que tratan de esta cuestión de la... Fonoaudiólogos, no son... ¿Ufólogos? Fonoaudiólogos, no son. Tiene que ver los extraterrestres. ¿De qué habla, Gian Pietro? Bueno, está bien. Alguno especialista que diga acá... Esto no es la voz de Luis Alberto Lacalle, no es la declaración de Luis Alberto Lacalle. Bueno, ¿y qué saca usted limpio de esas declaraciones que usted dice que son originales? Muy fuerte, ¿no? Fuertes, pero digamos que la tónica de la campaña electoral, no sé si usted se había dado cuenta, porque quizá sus capacidades intelectuales no se lo permiten, pero la tónica de la campaña electoral proprio si tratta appunto di decir declaraciones, digamos, al barrer, ¿no? Que son grandes, fuertes. Como método, esto lo han aprendido, de, por ejemplo, de las vedettes, ¿no? Las vedettes, usted vio que, por ejemplo, sale, qué no sé, una... ¿De qué está hablando, Gian Pietro? Sí, sale una guandanara, por ejemplo, y dice, porque yo a esta otra no me la banco, que el otro día me puso en una zancadilla, me caí, ¿no? A partir de eso, digamos, que esta vedette toma una notoriedad, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Los políticos lo que han tomado es, tenemos que hacer declaraciones fuertes, propio fuertes, que digan cualquier contenido, no importa si es vero lo que pensamos o no, tanto lo que realmente pensamos nunca lo decimos, porque está la verdad, ¿no? No, ¿cómo va a decir eso? Yo esto es la verdad. Usted piensa que la calle piensa que todos los orientales son iguales, por ejemplo. No, a ver, es una... Pero es muy grave lo que está diciendo, ¿no? Jean Pietro. Entonces, tanto, vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, cuando dijo lo de los atorrantes, todo sí. Eso. Bueno, está bien. Dijo esas cosas y con eso ganó notoriedad y la gente pasó a conocer a la calle, que antes no lo conocía. ¿Cómo que no? Ya fue presidente. Digamos, se da prensa con esa declaración. Usted sabe que el doctor Lacalle ya fue presidente del Uruguay, ¿verdad? De un club. ¿Cómo de un club? Que el doctor Lacalle ya fue presidente del Uruguay. Club de fútbol. ¿Eh? No era presidente de Progreso. No, eso estaba Tabaré Vázquez. Ah, bueno. Eso es Tabaré Vázquez, Jean Pietro. ¿Qué me está diciendo? No tiene ni idea. Está totalmente perdido, Jean Pietro. A mí me dijeron que cuando Tabaré Vázquez era presidente de la República, Lacalle era presidente de un club de fútbol. No, no, Jean Pietro, no. No tiene ni idea. Lacalle ya fue presidente del Uruguay. Fue presidente del Uruguay. Está bien. Y seguramente ganó las elecciones en base a declaraciones de este tipo. No, no diga disparate. Y digamos, ha aprendido de su propia experiencia. Jean Pietro, ¿no? Se va. El modo de, se va, de ganar las elecciones ha sido ese. No tiene ni idea que el precandidato de Lacalle ya fue presidente. Pero una cosa que le tengo que decir todos los programas es que no son precandidatos. Son candidatos. No se agarre de cualquier cosa con tal. No, la ignorancia usted la está demostrando en cada acto, en cada palabra que dice. Pero después no lo quiere admitir, me quiere. Bueno, el programa es suyo. Jean Pietro, ¿tiene algo más para decirle a nuestro público? Lo que trajo hoy es un tape fraguado, se lo voy a decir en la cara. Me trajo. No sabe que el precandidato de Lacalle ya fue presidente del país. Lo confunde con Tabaré Vázquez. Es impresentable. Yo no lo confundo, yo tengo clarísimo cuál es cuál. A ver. Y dígame, póngame dos fotos. No, pero el pasado. Pero el pasado, discúlpeme, usted está votando. ¿Qué me va a decir? Que el pasado pisado, ¿qué me va a decir? Pasado pisado y después. Cuando usted vota por el periodo ahora que va a una elección. ¿Va a votar para el 1990? No, va a votar por el 2010. Claro. El futuro es lo que cuenta. Claro, bueno, el futuro es lo que va a pasar acá en este estudio, usted se va a ir. San Pietro. Le pedí que me trajera algo serio, le pedí que me trajera algo importante. Tenemos una audiencia inmensa de millones de personas esperando la información suya y me trae esto. Yo no creo que las cosas sean como usted las dice. Lo respeto. ¿Trajo algo más? ¿Trajo una encuesta? ¿Trajo algo? Usted quiere saber porque sabe que yo tengo... informaciones importantes. Las encuestas suyas nunca dan nada. Informaciones importantes. Es un bochorno. Que tengo. Tiene que ver. A ver, Jean Pietro. Sí. La última chance que le doy. Dígame, ¿qué trajo? Faltan 23 días para la campaña. Le quedan 23 días de laburo. Está el tema de eso. Jean Pietro, ¿qué me trajo? ¿Qué me trajo? Bueno, para hoy. Le doy la última chance, Jean Pietro. Bueno, está el tema de Bordaberry, ¿no? Ajá. Estamos hablando de... supuestamente hay una compra de terrenos... trucha, ¿no? Como dicen acá. Trucho, sí. ¿No? Es trucho, ¿no? Que se dice. Sí, sí. Bueno, me gusta esta palabra trucho, no sé. Me gusta. Hay una compra trucha... nosotros estamos en condiciones de afirmar que no es la única compra trucha que habría hecho Bordaberry también. Está ampliando la acusación. Sí. A ver, digamos, lo escucho. Porque nos informaron que Pedro Bordaberry, en su época, esto reguarda su época de estudiante de Derecho. A ver. Sí. Compró. ¿Por qué siento? Un libro de... siento no, compró un libro, una sensación horrible. Escúchame, Dios, compró un libro de Kelsen en la feria de Tristán Arbaca. El librero se lo ofreció por 20 pesos mientras ese libro costaba claramente 500 pesos. Él agarró, pagó 20 pesos y se lo llevó. Se retira Jean Pietro del estudio. Esto. Vaya, sí. Yo tengo, sí, pero este es un caso solamente. Me empieza a gritar. Pues hay otros. Típico Tano Calentón. Usted se lo está perdiendo y yo voy a ir a otras radios. Voy a ir, vaya, como vaya, siempre, voy a ir a la 36, que ahí me abren la puerta. Son personas muy amables. Vaya, vaya. Gentiles. Dijo la tortuga gigante. Y voy, sí. Se retira de usted. Se va, yo se va. Voy a ir a llegar acá cerca, a la 36. Voy a ir ahí, voy a hablar la introducción de siempre del progresismo, ah, etcétera, etcétera, etcétera. Y después voy a hablar de ustedes que despreciaron todas estas informaciones que yo tengo. Cualquier cosa, cualquier porquería nos trajo, Gian Pietro. Esto no va a quedar así. Se fue a Italia vaya a saber con qué fines, promiscuos, y vine acá y trae cualquier cosa. Se va del estudio. Pero yo no fui a buscar esto a Italia, señor. ¿A qué fue Italia? Fue a buscar Italia esto. ¿A qué fue Italia? ¿Qué se cree? Que el librero de Tristán Narvaja está viviendo en Italia ahora. ¿Y a qué fue Italia? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y cómo a la audiencia le importa? No, es que yo no soy un personaje público, señor. ¿Qué no soy, fue la fiesta, soy una... la fiesta de Berlusconi fue? No tengo esa suerte. De ¿cómo suerte? Dado se fiestas. Se va del estudio. No. Se va del estudio de San Pietro y no vuelve. Si me quieren invitar. ¿Eh? Silvio. No, ¿qué está pasando? Un aviso. So que me estoy escuchando, Silvio. No hables en italiano. ¿Cuándo me vorrà invitar? No hables en italiano. No hables en italiano. Estos festichole. No hables en italiano, contento, que no entendemos. Se retira. Se va del estudio y le aclaro algo. Vamos a rescindir el contrato con la empresa Sondeo, que no tiene ni oficina. No sabemos dónde está la oficina de la empresa Sondeo. Le va a costar muy caro eso. La última vez que nos atendió en un bar. Eso es impresentable. Yo se lo voy a... Si todo necesito, va a costar muy caro. Sí, va, vaya, va a costar muy caro. Lo de contratos se rescinden así como... Ese tape como trucho como que me trajo, ahora me trae las encuestas de cualquier cosa, un libro de Kelsen de cuando era adolescente. Se va, lamentable. No trae nada. Esto nunca tiene buena información. Va a terminar mal, va a terminar... Sí, usted va a terminar. Va a terminar mal. Que van a venir las elecciones. Refúgiese en la embajada, no van a tener, porque no vamos... Van a tener que llamar a Botinelli y pagarle... 50.000 dólares, 100.000 dólares, no sé cuánto. Man, mejor que usted va a hacer. Botinelli lo va a fregar a ustedes. ¿Quién? Lo va a fregar. Se va. Lo va a estafar. Se va. Habla en italiano, no entiendo nada. Así esto. Hace 10 años que estás estudiando español. Va a ser el final. Va a ser, no, 13 años son que estoy estudiando el español y estoy perfeccionándome siempre. Pero hay personas como usted que me hacen que se me van todas las ganas. Y claro que sí. Claro. No, la gana de empezar a aprender a hablar español. No habla nada. Esto va a terminar. Se va del estudio. Muy mal, vamos a ver qué pasa. Tráigame algo, se va y me trae algo como la gente. No me trae más esta porquería que me trae. Me trae algo como la gente, Gian Pietro. Esto, yo lo único que le digo. No me atienda más en una barra de un bar. Es que te. Pongo una oficina. Además, me parece que usted no tiene nada en regla con la DGI. Me parece que usted tiene gente en negro, además. Yo no sé lo que es. Sí, ya sé que no sabe lo que es. Y usted tiene gente en negro en la empresa Sondeo. Yo me estoy yendo. Como usted bien lo está escuchando, me estoy yendo, me estoy retirando. Así ah, que se asustó. No estoy Se asustó. Tiene gente en negro en la empresa Sondeo. Chao, buenas noches. Qué trucho. Bueno, amigos, no vamos. Les pido disculpas una vez más porque hemos tratado de darles el mejor servicio de un politólogo y la verdad hemos contratado al licenciado Gian Pietro Marocco, evidentemente mal asesorados. Les mandamos un beso a todos y seguramente la próxima semana, ya con Botinelli, con el Sordo González o con alguien un poco más profesional, estaremos en esta edición política de Fin del Mundo. Muchas gracias. Éxtasis del amor de Aniceta fue infeliz. Pasó 3 meses de amarguras graves y tras lento sufrir se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo, mi enamorado luego de la histérica. Sentimental

mitosis. Sin temor al ridículo.